Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la 23ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Partidazo en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Racing empataron en 3. Lo pudo ganar el Halcón porque supo pegar en los momentos justos. Lo pudo ganar la Academia, pero erró un penal. Pudo ser para cualquiera, pero ambos sumaron y no se bajan ni por ingresar a las copas en el caso del local, ni por tratar de salir campeón en el caso del visitante. Lo analiza el creativo de los de Avellaneda, Emiliano Vecchio. Un poco triste, creo que el equipo hizo mérito para ganar. Lamentablemente, bueno, un punto de inflexión fue el penal, que lo quiero ajustar, quiero pegarle arriba y se me va, si no, bueno, estoy seguro que lo ganamos, pero bueno, es triste, triste por el que necesitamos la victoria. Atlético Tucumán en un José Fierro a reventar, recuperó la punta luego de ganarle un partido chivísimo a Platense. Cuando faltan 12 puntos en disputa, el decano tomó apenas aire sobre Boca con 2 puntos que le alcanzan para seguir soñando. Así lo vio su DT, Lucas Pucineri. En esta lucha del torneo, en esta etapa definitoria, los partidos de alta tensión, como fue hoy, bueno, el equipo lo pudo resolver, por eso es la alegría que tenemos todos, con la tranquilidad de que esto continúa y de que tenemos que seguir preparando el equipo, mejorar por sobre todas las cosas, tenemos que seguir mejorando para que en este aprendizaje constante poder ser mejores en lo que viene, pero bueno, muy feliz por la victoria. ¿River recuperó la memoria o Estudiantes se desarmó tanto por la salida de Zielinski? ¿Cuál es la razón para la tremenda goleada del Millo frente al Pincha? Se puede decir que fue un poco de cada cosa. Alta efectividad en el local, al que le salieron todas, paupérrimo partido del visitante, al que no le salió nada. Analiza la victoria el defensor de la banda, Paulo Díaz. Esto es trabajo de todo en realidad, porque si no tuvimos la contundencia que tuvimos con el 5-0 en el partido, no se nos haría más fácil a nosotros defender. A Independiente se le cortó la racha. En Avellaneda, Central Córdoba le ganó justamente por 2-1. Y con eso el equipo santiagueño se aseguró la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. Ah, ojo, el Ferroviario no baja la persiana y sueña con clasificarse a alguna copa, como lo dice claramente Jesús Zoraida. Sosteniendo lo que venimos haciendo, manteniendo el arco en cero y si seguimos convirtiendo, llegando al área, tanto los volantes como los punta, creo que tenemos armas para creérnosla, para seguir intentando y para, ¿por qué no?, soñar con entrar. En Mendoza, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Cuyum, FM 89.3. A los 20 minutos de partido lo echaron al colombiano Loaiza de Lanús y después la hecatombe. Argentinos lo vapuleó por 4-0 y con eso el bicho se prende en la pelea para clasificar a la Copa Libertadores. ¿Pesó la expulsión tan temprana? Lo explica el DT de Grana, Frank Darío Kudelka. Bueno, indudablemente que una expulsión tan temprana condiciona, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Después vinieron los dos goles en el último instante, en el primer tiempo. Después ya el partido estaba desmadrado, ¿no? En cuanto a la expulsión, yo tengo mi criterio, pero bueno, se cobró y ya está, otra cosa. Después de haber perdido el clásico, Huracán sacó pecho, dio vuelta a la página, le ganó 1-0 a un chivísimo Talleres y sigue peleando por el sueño de ser campeón. El Globo quedó a 4 de la punta y sigue soñando. Así lo ve su DT, Diego Dabove. Era fundamental el volver al triunfo, el ir de a poquito a medida que vaya transitándose el partido, ganando en tranquilidad, porque arrancamos nerviosos y es normal. A medida que nos fuimos tranquilizando, fuimos controlando cada vez más el juego, con un rival que sabíamos que iba a ser complejo porque juega muy bien, así que iba a ser un partido difícil, pero lo sacaron muy bien adelante. La verdad que los felicito a todo el grupo, vienen haciendo un torneo extraordinario. Y como hablamos en la previa, este esfuerzo en esta fase final es fundamental. Y después la verdad que el único que apunté a que ganemos nosotros, después los demás veremos cómo se dan los resultados, pero lo más importante era llegar a 40 puntos. La noticia que no queremos dar. Gimnasia recibió a Boca en el Bosque y antes de iniciar y durante el partido, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió al público local de manera desmedida con balas de goma y gases que se colaron en las tribunas y el campo de juego, provocando la suspensión del encuentro. Mientras los triperos querían salir, la policía seguía disparando en las afueras del estadio y la dirigencia no abría las puertas para que los hinchas accedieran al terreno abierto del césped. Una noche llena de locura que terminó con el fallecimiento de Lolo Regueiro, exjugador de Villa San Carlos, con un camarógrafo de Teis Sports con 3 balazos de goma en el pecho y con al menos 3 heridos de gravedad por la acción policial. Cuenta lo que vivieron desde adentro el defensor de Gimnasia, Leo Morales. Porque se estaba desarrollando con total normalidad y de golpe empezó a venir el gas pimienta, que primero vimos a ellos, el banco suplente que salieron, despedidos, después los nuestros, gente que empezó a correr y no entendíamos nada, hasta que bueno, después llegó con todo y fue una desesperación total. Un nene de 2 años y 6 meses y no podía respirar. Cuando llegué al vestuario, sinceramente después me quebré porque verlo tan mal me dolió. Entonces imagino la gente que también la pasó muy mal. El único puntero del torneo es Atlético Tucumán con 44, seguido por Boca con 42 y Racing con 41. Hoy están descendiendo a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Pez haciendo De cómo el hombre perdió. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 24, cuando repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Hasta la próxima y basta de violencia en las canchas. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.